Juan capítulo 4, versículo 43, ¿verdad? Hasta el 54 vamos a estudiar, pero no vamos a leer todo, solo vamos a leer el versículo 52, cuando dice: entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Y le dijeron: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre entonces comprendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Amén. Oremos. Padre, bendice tu palabra hoy. La iglesia es un lugar para entrenarnos, Señor. La iglesia es un centro de adiestramiento para la vida, para la santificación, Señor. Quiero pedirte el día de hoy que nos adiestres a nosotros, llenándonos de fe, llenándonos de certidumbre, llenándonos de ánimo, Padre Santo, para enfrentar la vida y los desafíos que nos tocan, Señor. Gracias por la palabra que vas a sembrar hoy en nuestro corazón, en nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermano. Vamos a hablar hoy bajo el título Un Hijo Sanado, un Hijo Sanado. Estos tiempos son tiempos de prueba, ¿no? Mucha prueba he tenido en mi vida personal, pruebas de diverso tipo. El viernes estuvimos compartiendo aquí con los hermanos que vienen al culto de estudio bíblico oración, y el texto que tocó fue Josué capítulo 6. Que los que saben, habla de la toma de Jericó, ¿no? Y lo que el Espíritu Santo me dio para ese día fue un tema que hablaba sobre cómo derribar murallas, y entonces estuvimos hablando de la fe y de la confianza en la palabra de Dios y todas esas cosas, ¿no? Y entonces uno viene aquí y se para y predica con autoridad y dice y no sé qué tal. Y cuando llegué a la casa, llegamos con mi esposa a la casa, como eran las 11:30 de la noche, sonó el celular. Y siempre que el celular suena tarde, usted le brinca el corazón. Te dice: Dios mío, ¿qué pasó? Y me llaman. Y entonces dicen: no, que trajimos a mi papá a urgencias otra vez. ¿Y qué pasó? Otra trombosis. Le dije: Dios mío. Y entonces yo dije: no, déjenme dormir, así sea. Y a las 3 de la mañana llego allá. Y el punto es que cuando me dijeron eso, yo dije: otra cosa. Dije: ay, Dios mío, otro problema ahora, otra situación, porque eso es difícil. Una persona que medio se cuida, se vale por sí misma, vale un dinero en un sitio donde lo cuidan. Pero una persona que no se cuida, es decir, que no es independiente, vale más todavía. Es un dinero muy fuerte que hay que sacar mensualmente para eso. Y yo pensé en eso. Y encima de eso pensé en eso, y pensé en las demás dificultades, los demás desafíos que estamos viviendo ahora con mi esposa y eso. Y cuando pensaba en eso, allá esa voz interna, ¿no? Que le dice a uno: ¿y entonces qué era lo que hablaba ahorita? Y entonces, ¿qué era lo que andaba predicando? Que la fe, que no sé qué, que Dios está con nosotros. Te viera cómo prediqué el viernes. Ahorita lo pongo allá en YouTube, como hago las predicas. Pero, y que no sé qué, y que Dios está con nosotros, y todo el rollo. Y por dentro, cuando intentaba pensar en esas cosas, ¿sí? Allá la voz interna decía: entonces, ¿qué es lo que habla? Y ayer todo el día tocó allá en el hospital. Y allá la voz. Yo pensando aquí, yo veía, y claro, un hospital es deprimente, hermano, es terrible eso. Allá llegan apuñaleados, toda esa gente así, Dios mío, una cosa terrible. Y siempre como que se me quería ir como la fe. Y entonces, ¿qué era lo que hablaba? Amén. Lecciones de fe que le da el Señor a uno, ¿no? Lecciones de fe. Y hoy preciso, cae también, porque el Señor sabe, ¿cierto? una cuestión bien similar. A ver, ¿cuál era la palabra que yo había preparado como el del miércoles, el jueves, si no estoy mal, para el día de hoy? Y se trata del segundo milagro que según los expertos Jesús hace. El primero fue el que vimos hace 15 días, convertir el agua en vino, ¿cierto? Y este fue el segundo. Este también fue realizado en Caná de Galilea. Pero ahora no es a unos recién casados, sino que ahora el milagro se le va a hacer a un oficial del rey, a un cortesano, ¿no? Y vamos a mirar hoy los pormenores de este milagro y lo que podemos aprender de él. Entonces, lo primero que podemos mirar es la impotencia del oficial. La impotencia del oficial. El versículo 46 dice: vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Nos dice este texto varias cosas sobre el personaje que recibe el milagro. En primer lugar, como ya le dije, es que era un oficial del rey. O sea, era una persona de un alto estatus económico, ¿no? De un alto estatus social y por ende también económico, ¿no? Era un oficial del rey, seguro de Herodes Antipas. Se nos dice que el hombre vivía en Capernaum. Ahorita voy a dar un detalle de Capernaum, pero él vivía allí, es decir, no vivía en Caná, donde estaba Jesús. ¿En Caná o Cana? En Caná, ¿cierto? No vivía ahí, sino que vivía lejos, un poco retirado de Caná, en Capernaum. Y este hombre tenía un problema, un terrible problema, ¿no? Y es que tenía a su hijo enfermo. El texto nos dice, no nos dice más, pero nos habla de un síntoma que tenía el muchacho en su cuerpo, y es que él tenía fiebre, muy bien, tenía fiebre. Ahora, cuando hay fiebre, usted sabe que la fiebre da por muchas cosas, pero la más común es que cuando una persona tiene fiebre es porque tiene una infección, una bacteria, un virus, alguna cosa bien extraña. Entonces el cuerpo pelea, ¿no? Las defensas empiezan a pelear y eso, y por eso da la fiebre. Eso he oído, ¿no? Espero no estar mal. ¿Sí? Bueno, entonces el muchacho seguramente tenía alguna infección, algún virus, alguna bacteria. Ya lo vieron muy mal, seguro no respondía, no abría los ojos, totalmente desgonzado. Terrible, ¿cierto? Y lo que uno le llama la atención es la impotencia que pudo haber sentido este hombre. Así como uno se siente impotente también muchas veces en la vida. Es decir, póngase en el lugar de él. Su hijo tiene 9 años, 10 años, unos meses, 5 años o 2 años. Y los niños se enferman y uno se enferma con ellos. Es difícil, es duro que un hijo se enferme. Para uno es muy difícil. Y peor si el diagnóstico es desalentador, ¿no? Bueno, una cosa es que su hijo se enfermó de fiebrecita y tiene, usted le da acetaminofén y lo trae para acá, lo trae para allá, lo baña, lo tiene en la casa. Pero otra cosa es que usted pueda ver a su hijo allá en una cama, entubado tal vez, y el médico le dice, va a morir, está muy mal su hijo, está grave. A los que le ha pasado, pues sabrán lo que está sintiendo el oficial, lo que está sintiendo ese hombre. Pero póngase a pensar que él está impotente ante esa situación. Fíjese, tiene estatus social, pero Herodes no puede hacer nada por él. Absolutamente nada puede hacer por él. Ni ninguno otro de sus compañeros de corte puede hacer algo por él. Es inoficioso ir ante ellos y decirle, mi hijo tiene fiebre, cúrelo. Mi hijo va a morir, cúrelo, haga algo por mi hijo. ¿Ve? Es inoficioso porque ninguno puede hacer nada. Este hombre tiene dinero, ¿verdad? Pero todo el dinero del mundo, en este caso, no puede hacer nada por él. Si él pudiera ir y decir, bueno, le voy a pagar a este médico para que me cure a mi hijo, seguramente ya lo había hecho. Y ya había ido al médico de Capernaum. O a los médicos y le había dicho, mire este dinero, haga lo que sea, lo que tenga que hacer, pero sálveme a mi hijo. Pero el dinero tampoco podía hacer nada por él. Este era un hombre de influencia, pero en este momento de su vida, ninguna de sus influencias podía ayudarlo. Amén. Y hay momentos en nuestra vida muy similares a eso. Momentos donde la impotencia nos visita. Qué bendición es tener un problema al cual uno puede decir, ah, hago esto y salgo de ahí. Qué bendición, es una real bendición tener una dificultad en la vida, un desafío a enfrentar en la vida y saber qué hacer. Y saber que uno puede hacer algo. Y saber que hay alguna situación como podemos resolver. Pero qué difícil es en la vida vivir momentos donde algo se presentó y usted sabe que no puede hacer nada. No puede hacer nada. Absolutamente nada. Que ni su dinero, ni sus influencias, ni su posición social, ni nada de lo que usted haga puede hacer a algo por solucionar esa situación. ¿Ha vivido momentos así? ¿Está de pronto en este momento viviendo momentos así? Esos momentos donde uno dice, aquí no queda otra sino resignarse. Resignarse. Ah, el viernes en la predica yo decía eso. No hay que resignarse, decía. No dé ninguna situación por última en su vida, decía yo. Porque Dios es poderoso. Y cuando estaba ya ayer en el hospital, esas palabras me retumbaban. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza? Nos acostumbramos a situaciones y decimos, no se puede hacer nada. Nos acostumbramos a cosas ya y las damos por sentadas en nuestra vida y decimos, nada se puede hacer. Y dejamos así. Y son momentos bien duros, ¿verdad? La impotencia es terrible. La impotencia es agotadora. La impotencia es devastadora. Y es lo que está viviendo el muchacho y su padre en esta historia. La impotencia que muchas veces nosotros sentimos. Es terrible sentir las manos atadas. No se puede hacer. Es terrible sentir que todo lo que podamos hacer es insuficiente para solucionar alguna situación en nuestra vida. Y entonces viene con ello la resignación. Déjelo así. Solo queda aprender a vivir con esto. Y nada más. Así le sucedía al muchacho. Pero puede que en esta historia la impotencia vaya hasta cierto momento. Algo sucede. Alguien testifica a este oficial. Él oye algo, ¿verdad? Verso 47 dice, este cuando yo, que Jesús había llegado de Judea a Galilea, se fue hacia él. Y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo porque estaba a punto de morir. ¿Sí oyó? Ahora, uno se pregunta y es, cuando él oyó hablar de Jesús, se dirigió a él. Ahora, ¿por qué? Y eso no nos lo dice la historia, pero hay que deducirlo y se puede deducir con gran grado de confiabilidad. Y es que él había oído hablar de Jesús. Él había oído historias de personas que estaban comentando cosas de Jesús. Tal vez no de muchos milagros, pero sí del profeta especial que este era. ¿Y por qué no de muchos milagros? Porque ya dije, este es hasta ahora el segundo milagro de su ministerio. O tal vez el primero eso fue suficiente y él había oído a alguien que vino de Caná de Galilea a contar que un hombre allá que se llamaba Jesús había ido a algún sitio a una fiesta de recién casados, se había convertido el agua en vino. O tal vez otro fue y le contó que había uno, que este hombre, Jesús de Nazaret, fue bautizado por el Bautista Y que cuando eso ocurrió, se oyó una voz del cielo, una paloma bajó sobre él, y cosas de ese tipo puede ser. De pronto alguien supo el ayuno de Jesús y de su enfrentamiento con el diablo allá en esa historia bíblica. Y entonces alguien le comentó, le dijo, y todas esas historias habían venido a él. Y en ese momento de impotencia que estaba viviendo, tal vez oyó una historia de esas o tal vez la recordó y dijo, pero hay alguien que puede ayudarme. Mi hijo está a punto de morir, no hay esperanzas. Todo el dinero que tengo no sirve, todas mis influencias no sirven aquí, nada de lo que yo pueda hacer sirve aquí, tengo mis manos atadas, todo es insuficiente. Pero una luz por allá brilló, oyó de Jesús o se acordó de algo, lo tuvo presente y entonces dice que emprendió un viaje hacia Jesucristo. ¿Cierto? La determinación, qué importante es la determinación en su vida. ¿Sabe usted lo que es la determinación? La determinación es la rebeldía, aceptar que alguna situación anómala en nuestra vida se quede así para siempre. Eso es la determinación. Es una decisión seria de sacar algo muy difícil adelante. Es una decisión certera que dice allí dentro de nosotros, no importa el obstáculo, no importa lo que tenga al frente, no importa lo que haya delante de mí, yo lo voy a derrotar, yo lo voy a vencer y voy a conseguir lo que estoy buscando, lo que quiero. Eso se llama en la vida determinación. Y qué importante es la determinación en la vida. Él estaba, este oficial del rey estaba determinado a sacar adelante a su hijo, a que su hijo no muriera. Amén. Ahora fíjese. Le estoy hablando de la determinación. Y le estoy diciendo que determinación es decidirme a lograr algo sin importar los obstáculos que haya frente. Que determinación es la decisión de alcanzar algo, de lograr algo, no importa el tiempo que esto me cueste alcanzar. Y es muy importante en la vida. Es muy importante. Nosotros tenemos que aprender a ser personas así. El problema es que muchos no somos así. Nos decidimos a hacer algo y cuando los obstáculos empiezan a aparecer, desistimos. Lo dejamos a un lado y empezamos a resignarnos y entonces nos resignamos. Déjenlo así más bien. Nos decidimos a hacer algo y cuando vemos que el tiempo corre y corre y que lo que queremos hacer no se logra, entonces empezamos a abandonar, a desistir, a resignarnos. Pero la determinación es importante porque la determinación demuestra la fe de la gente. Una persona de fe no se da por vencida. Una persona de fe no desiste. Una persona de fe no deja a un lado, no tira la toalla. Una persona de fe no le importa el tiempo que tenga que luchar. Una persona de fe sigue adelante, camina hacia adelante, anda hacia adelante. A veces arrastrándose, a veces de rodillas, a veces de pie, a veces corriendo, pero nunca se detiene. Amén. Es una persona de fe. Y la determinación demuestra la fe de una persona. Amén. Tenemos que acostumbrarnos a ser personas así. Y él demostró esa determinación. Capernaum quedaba 36 kilómetros de Cana. Un viaje de alrededor de 6 a 7 horas para encontrarse con Jesús. Eso es decisión. Eso es determinación. Y cuando llega Jesús, empieza a pedirle, ven a mi casa para que mi hijo se sane. Ven a mi casa, ven a mi casa, ven, ven a mi casa, mi hijo va a morir. Ven a mi casa, Jesús, ven a mi casa. Ruega a este hombre. ¿Sabe lo que es un ruego, verdad? El ruego no es la oración, sana a mi hijo. El ruego es la oración que brota el dolor. De la desesperación, de la impotencia, de unas manos atadas, haz algo. Haz algo, porque si tú no haces algo, no sé qué va a pasar. Va a pasar lo peor aquí. Va a pasar lo más triste aquí. Haz algo, Jesús. Y entonces, uno le llama la atención, y así era Jesús, ¿no? Recuerdo la historia de la mujer sirofenicia, cuando va la mujer y le ruega a Jesús, y le dice, no está bien tomar el pan de los perros, de los hijos, y echárselo a los perros, le dice Jesús. O sea, a veces el Señor sale con unas cosas, porque, ¿qué es lo común que uno diría? Bueno, este hombre viene rogando, viene de lejos. Es un hombre de estatus social, seguro su vestimenta lo mostraba. Y lo más común es que a la petición de Jesús, perdón, a la petición del hombre, Jesús dice, sí, sí, sí, mi hijo, camine rápido, vamos, pero no hay afán en él. Sino que si usted lee el versículo 48, entonces se da cuenta de otra cosa. Dice, entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, de ningún modo creeréis. Entonces eso suena como un regaño, ¿verdad? Como si lo hubieran regañado. El hombre viene, Señor, haz algo por mí, vamos a mi casa, mi hijo se está muriendo. Y el Señor le dice, si no veis milagros y prodigios, no creeréis. Eso no le suena como un regaño, ¿verdad? Pero detengámonos un momento en ese versículo. Perdón. ¿Por qué Jesús dice eso? Entonces, pueden existir dos razones. La primera, el versículo 48 está dirigido al oficial. En este caso, si fuera así, Jesús solo quiere probar la calidad de su fe. ¿Ven? ¿Amén? Entonces, viene el hombre, Señor, ayúdame, mi hijo se está muriendo. Y le dice, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Entonces el hombre pudo haberle dicho, pero usted cómo me contesta, sí, usted cómo se le ocurre, yo vengo aquí desesperado y mire lo que usted me dice. Pudo haberse revelado, pudo haber dicho muchas cosas, pudo haber dado la espalda y devolverse a Cafarnaúm. Puede ser que Jesús le dijo eso para probar su fe, ¿no? Que Jesús es bueno para probar nuestra fe, ¿cierto? Pero es más probable que le haya dicho esto, no a él, sino refiriéndose a algunos testigos que habían allí. Porque nota que él no le dice, si no ves milagros y prodigios, ¿no creeréis? No lo pregunta, ¿verdad? Lo afirma. Si no veis milagros y prodigios, no crees. O sea, no lo dice en singular, ¿lo nota? No lo dirige al hombre, sino que lo dice en plural, como si hubiera habido otros ahí escuchando. Y entonces el Señor como que se dirige a ellos, le dice, si no veis, porque está en plural, prodigios y milagros, entonces no creeréis. Está reprochando la fe de los otros, no de él, porque el cortesano es un hombre que cree y lo está demostrando con su determinación. Está viniendo de lejos porque sabe que en Jesús hay respuestas. Entonces, más probable es que el Señor esté dirigiendo eso a algunos testigos allí y esté usando lo que está ocurriéndole al hombre para dar una lección a ellos. Es decir, si no veis milagros y prodigios, no creéis. Se lo dice a varios, ¿no? Amén. Ahora, ¿qué aprendemos de esa expresión, cierto? Y es que no es bueno llegar a tener fe solo, escuche eso, solo porque hemos visto milagros. Es decir, la fuente principal de nuestra fe no debe ser que como yo vi que Dios lo hizo con este, que como yo oí esto otro el otro día, entonces también a mí me puede pasar. Eso vale, eso sirve. Pero no debe ser esa la fuente principal. Porque nota que ese es el reproche del Señor Jesús. Amén. Sino que la fuente de nuestra fe debe ser Jesús y su palabra. Amén. Esa es una fe madura y fuerte. No la fe que se basa en que si hizo esta sanidad con él, entonces también la va a hacer conmigo. O yo tengo fe porque yo vi que Dios hizo esto, hizo lo otro allí. Eso vale. sino que la fuente principal de nuestra confianza en Dios está en una persona, Jesucristo, y en lo que Él dice. Lo va a ver más adelante, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces tenemos la determinación. Tenemos, en primer lugar, la impotencia del oficial. Manos atadas. Nada es suficiente lo que se puede hacer. Pero a su vez tenemos un hombre determinado que hace un viaje en busca de Jesús. Él no va a permitir que su hijo muera. Tiene un objetivo. Va a derribar obstáculos. Va a hacer lo que tenga que hacer para que su hijo viva. Va a Jesús. Tiene una determinación. Y la determinación muestra la fe. Pero en medio de esas cosas, Jesús nos da una enseñanza y dice, su fe no debe estar basada en lo que Dios hace, aunque eso vale. La fe debe estar basada en una persona, Jesucristo, y en lo que Él dice. En lo que Él dice. Amén. Por último, vamos a mirar la fe del cortesano, la fe del oficial. En el verso 50 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron y le dieron noticias diciendo, tu hijo vive, tu hijo vive. Qué buenas noticias, amén. ¿Cómo se llenaría de regocijo el corazón de este hombre? De alegría, ¿cómo se llenaría? Vio su fe recompensada, su hijo que estaba a punto de morir, que nadie le daba esperanza, ahora vive, vive su hijo. ¿Pero qué pasó? Nótelo. En el versículo 49, dice que el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Lo nota que él, Jesús no tiene afán, pero él sí. Él, Señor, ayúdame, mi hijo está muriendo. Y Jesús se para a dar una lección. Entonces, si no ves prodigios y milagros, no crees. No creen. Y el hombre como que lo apura y le dice, Señor, rápido. Desciende, desciende antes que muera mi hijo. Y así es siempre, ¿no? Nosotros tenemos afán, pero el Señor es fresco. Tranquilo. No hay afán, no hay afán. Tal vez es una de las cosas que menos nos gusta de Dios, ¿no? Como hijos suyos. Que Él no tiene afanes. Oh, breve. Él no tiene afanes. Nosotros estamos llenos de afán. Él no tiene ninguno. Y el hombre lo apura, Señor, desciende antes de que muera. Y en el verso 50 Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Listo. Note cuántas palabras son esas. Vete, tu hijo vive. Cuatro palabras. Quiero que tenga en cuenta eso. Cuatro palabras. Vete, tu hijo vive. La clave del texto está en lo que sigue diciendo. ¿Y qué es lo que dice? Y el hombre creyó a la palabra que Jesús dijo y se puso en camino. Se devolvió. Se regresó. Amén. Para él, cuatro palabras fueron suficientes. Vete, tu hijo vive. Cuatro palabras. Fueron suficientes. Amén. Amén. Toda su fe descansó en cuatro palabras. Toda su confianza descansó en cuatro palabras. Eso es lo primero a notar. Y lo segundo es que note que no insiste. Él no insiste. No insiste. No le dice así, muy bonito, vete, tu hijo vive, pero camina, vamos. Vamos. Tienes que ir. Es que si tú no vas conmigo, mi hijo no se va a sanar. Requiero tu presencia en mi casa ya para que mi hijo se sane. Por eso del versículo 48 no fue para él. Este hombre tiene una fe poderosísima. Tiene una fe muy fuerte. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, hermano? Amén. Es como si él le dijera a Jesús, No es necesaria tu presencia ya, solo tu palabra. Es todo lo que necesito. Cuatro palabras. Esto es todo lo que necesito. No necesito que vayas a... Yo vine a pedirte que fueras a mi casa. Pero si no vas, no importa. Cuatro palabras es todo lo que necesito para tener fe, para creer. Esto es maravilloso, hermano. Esto es hermoso. Porque volvemos sobre lo mismo. Nos dice que para que nuestra fe crezca, solo necesitamos las palabras de Jesús. ¿Me explico? Hay gente que dice, yo creo que Dios me hace ese milagro, pero si Él se me aparece, yo necesito que Dios se me aparezca. ¿No? Como dicen los ateos, ¿cierto? ¿Y si Jesús, y si Dios es lo que es, ¿por qué no se aparece? A ver, y nos soluciona todos los problemas. A ver, eso es porque Dios no existe. No, si ya vino. ¿Sí o no? Ya vino. Y lo matamos. Y eso volveríamos a hacer. Seguramente. ¿Quién sabe? Pero Él ya vino. Ya Jesús se apareció. Ya Dios se apareció. Sino que lo matamos. Pero entonces hay gente con esa fe tan pequeña, tan escasa. Y entonces dice. Si yo creo, si Dios se me aparece. ¿Le pasa eso? Yo creo, pero si en un culto yo estoy así como que con mis ojitos cerrados y yo empiezo a sentir un calor y un tembleque en mi cuerpo, entonces ahí sí voy a creer. Ese día voy a creer. Yo creo si el pastor me toca. Yo creo si algún hermanito va a mi casa y pone sus manos untadas de aceite sobre las paredes de mi casa y volea aceite por todos lados. Ahí yo creo. Pero el oficial nos dice, todo lo que necesitas es la palabra de Jesús. Si el oficial estuviera aquí parado, nos diría, yo solo necesité cuatro palabras. Gloria al Señor. Yo no necesité ni siquiera toda la Biblia. Yo no necesité conocer todas las promesas de la Escritura. Yo solo necesité cuatro palabras. Ni siquiera necesité la presencia de Jesús en mi casa. Solo necesité cuatro palabras de Jesús. Nada más. No se necesita más. No necesita un show, no se necesita un estadio, no se necesita un jidazo. Solo se necesitan cuatro palabras. Eso nos diría Él aquí. ¿Sí me voy a entender? Pues Señor, pero háblame. Ya habló. Ya dijo. Señor, pero aparécete. Ya se apareció. Ahora todo lo que queda es que usted crea a la palabra de Jesús. Amén. ¿Cierto? ¿Y qué dice Jesús? Nunca te dejaré. Amén. Nunca te desampararé. Nunca. Que eso sea suficiente para nosotros. Nunca te dejaré. Tres palabras. Ojalá sean suficientes. Todo lo que necesitamos. Para que nuestra fe crezca. Para que nuestra fe sea fuerte. Y Él se devuelve. Si ve el sol fresco, se devuelve. No jala la bata de Jesús. No, pero camina. No lo soborna. Nada. Vete. Tu hijo vive. ¿Listo? Dios lo bendiga, Señor Jesús. Muchas gracias. Hasta luego. Y se fue lleno de fe otros 36 kilómetros hasta Cafarnaúm. Absolutamente convencido que su hijo había recibido algo. Sin dudas de eso, porque dice, y creyó a la palabra de Jesús. Y cuando iba descendiendo, dice, va descendiendo a Cafarnaúm, se aparecen los siervos y le dicen, le dicen, tu hijo vive. Amén. Tu hijo vive, el que se iba a morir. Está vivo. ¿Dónde fuiste? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Tu hijo vive. Ven. Y entonces él preguntó, ¿a qué horas comenzó a sanarse? ¿A qué horas pasó eso? Pregunta él. Y le dicen, a la hora séptima le dejó la fiebre. A la hora séptima no es las 7 de la noche. Es la 1 de la tarde. A la 1. La hora séptima es la 1. Ellos le dicen, a la 1. A la 1 de la tarde comenzó a sanarse. Y entonces él recordó que a esa hora es que Jesús le había dicho, vete, tu hijo, vete, vete, tu hijo vive. Y él supo que había sido Jesucristo. Desde lejos, hermano. Ni siquiera a distancia fue esa sanidad. Qué hombre extraordinario este, ¿verdad? Qué hermosa esta. ¿Qué lección nos da este hombre a nosotros? Y él nos dice, ¿sabes qué necesitas? Todo lo que necesitas son cuatro palabras. Es todo lo que necesitas. Cuatro palabras que creas con todo tu corazón. Cuatro palabras. Todo lo que necesitas para un milagro. Cuatro palabras. Entonces, hermanos, no nos sintamos impedidos, no nos sintamos impotentes. No hay razón para resignarnos a situaciones anómalas en nuestra vida. Impotencia pueden sentir los que no conocen a Jesús. Mucho miedo han de tener los que no han oído la palabra de Jesús. Las manos atadas las tienen únicamente aquellos que no tienen esperanza. Nosotros no. No hay razón para sentirnos impotentes, ni con las manos atadas, ni sumirnos en la desesperación. Y no hay razón porque todavía tenemos a la persona de Jesús. Y lo único que Él nos pide es que creamos a su palabra. Ni siquiera a todo lo que dice la Escritura respecto a Dios y cómo nos bendice. Con que creamos esto, nunca, nunca te desampararé. Es suficiente. Nunca te dejaré. Es suficiente. Amén. Yo quiero que hoy oremos por milagros a distancia. Amén. A distancia. Porque este fue un milagro a distancia. ¿Tiene usted alguien a distancia que necesite la protección del Señor? Amén. ¿O la sanidad del Amén. Señor? ¿Oh? ¿Necesita usted un milagro de ese tipo? Solo tiene que creer tres palabras. Nunca te dejaré. Amén. Esté sobre sus pies.